Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina, de vuelta. Bien, Jorge, bien, bien. Obviamente seguimos aquí en el quinto piso de la Intendencia. Gracias, Intendente, por estos minutitos. Primero hablemos justamente de esta bienvenida a la empresa Globan y después tenemos un montón de temas para abordar. Esperemos que el tiempo nos... Bien, buen día, Jorge. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, bien contento. ¿Piñón fijo? Sí, sí, piñón fijo. Y contento, ¿no? Porque hace unos meses, yo le estaba contando recién a un colega, hace unos meses, tuvimos una reunión con esta empresa y yo los invitaba a venir a Maldonado. Decía, no, nosotros no queremos invertir en nada fijo acá. Nosotros trabajamos en todo por internet, estamos instalados en Montevideo y en algún lugar del mundo. Yo los seducía para asociarse a la excelencia del destino, ¿no? Una empresa como Globan le hace bien la marca Punta del Este y a Punta del Este le hace bien la marca Globan. Que los dos podíamos ganar mucho con esto. Bueno, una larga conversación ahí y hoy, de la semana pasada, cuando confirmaron que se venían a instalar, que hacían una apuesta a desarrollarse fuertemente en el departamento, me quedé re contento, ¿no? Entonces, incluso hasta me dijeron, bueno, tanto fue así, Antía, que usted insistió que nos gustaría que si podemos utilizar el edificio de la Intendencia para hacer dar al conocimiento de la situación, por supuesto, le dije. Porque esto es bueno para los jóvenes de Maldonado, para la gente de Maldonado que está apostando a trabajar desde acá, no irse del departamento para poder desarrollarse. Ellos están asociados a la tecnología, a la inteligencia, y algo dijo en la parte de la conferencia que la inteligencia y la naturaleza de calidad como de punto de vista se asocian fuertemente, y se potencian. Y yo creo que eso es algo de lo que va a pasar. Jóvenes trabajando acá para el mundo y de pronto agarrar la bicicleta o agarrar la tabla y salir a comprimirse la costa. Y así volver a recargar energía para otro proyecto y para otro empuje, en fin. Parece que tiene todas las condiciones Maldonado para eso. Sí, además, sin duda, este intendente, que es una apuesta futurista, de para ahí vamos, ¿no? Para ahí va el mundo, para ahí va la tecnología. Eso claro, es un ponerse a tiro de lo que viene, ¿verdad? Y nosotros que creemos en el desarrollo inteligente de los destinos, de las ciudades, me parece que esto se alinea, ¿no? Karina. No, Jorge, no sé si tenés alguna pregunta más sobre este tema y si no ya vamos directamente a abordar el resto de todo lo que vamos a hablar con el intendente. Dale. Y más que nada haciendo alusión a lo que leías hace minutos con respecto a este artículo de búsqueda donde habla de la posibilidad de que la intendencia, así casi literalmente, se hiciera cargo de lo que es la obra allí de San Rafael. Queremos detalles, intendente, y qué es lo que se puede decir justamente. Yo no puedo decir nada porque primero que no leí el artículo, escuché un par de comentarios de prensa cuando venía a trabajar a la Intendencia. Segundo, que no hay quien lo escriba, son fuentes que dice, es decir, me parece que se manejan rumores y me parece que ahí no es una información seria. No hay nada previsto ni por parte de la Intendencia ni por parte de nadie hasta ahora de un nuevo destino, de una nueva... Además, la Intendencia no podría hacerse cargo de una obra que es privada. Una obra que es privada no podemos ni meter nosotros en esta, en opinar, ¿no? Sí, Cipriani pagó casi todo el terreno, ya más de 40 millones de dólares, ya cumplió con todo lo pactado. Bueno, algo va a tener que hacer con esa tierra, no sé qué. ¿Cuál fue su último contacto con Cipriani? Y hace como 3 meses, cuando presentó las modificaciones al proyecto, 3-4 meses, no hemos hablado más. Bien, Jorge. ¿Cómo es el estado de situación de este tema, Enrique? No oigo. ¿Cuál es el estado de situación de este tema hoy? Hay un proyecto presentado, pero no avanza. Está ahí. Pero el proyecto está presentado, ¿está a estudio de los técnicos de la Intendencia? No, nosotros estudiamos, pero como no ha avanzado en la información que le solicitamos de sobre subcontratos, sobre tiempos de obra, sobre contratos con distintas etapas de la obra, nosotros no abrimos más el expediente. Estamos esperando que venga la información solicitada. Le pasamos aviso al Gobierno Nacional, y sé que hay un tema, una discusión por un tema casino que está en la órbita del Gobierno Nacional, y eso es así, y hay que resolver ese tema a nivel nacional o no, y de eso dependerá el avance o no del proyecto. Porque el casino a Cipriani se le aprobó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta donde sabemos. Bueno, sí, se otorgó. Él no se ha ido a notificar todavía, hasta donde sabemos. Porque hay una discusión por un tema de juego online. De juego online, que es paralelo a esto, ¿verdad? Es paralelo a esto, que nosotros nada tenemos que ver en eso. Entonces no nos vamos ni a meter en eso. Bien, bueno. Karina, ¿tenés algún otro tema para...? Sí, dale. Consultarle al intendente justamente, y teniendo en cuenta las nuevas modificaciones desde el Ministerio de Salud Pública, ¿cuáles son las expectativas para lo que se viene de la temporada? Y qué, no sé si lo puedo decir, ¿qué dejó lo que sucedió allí en el Forum Business con el tema de que si la intendencia tenía competencia o no tenía competencia dentro de lo que fueron los protocolos que se siguieron? No, la intendencia aprobó lo aprobado por Salud Pública, y nosotros fuimos los dos días, y distintos integrantes del equipo fueron, vimos en la parte interna, cuando se hicieron las conferencias, un aforo importante, mucha gente, cumpliendo con lo exigido por el aforo, y mucho uso de distancia y tapabocas, muy correcto, sin ningún problema. El ingreso fue bastante controlado, bien controlado, a todos nos exigieron la doble vacunación, a mí también me la exigieron. Y después vino la parte del canto, que es donde está crítico, ¿cierto? Bueno, ahí en la noche, al aire libre, no había ninguna obligación de tapaboca en el protocolo, Y yo creo que estaba un poco en la cabeza de todos, que al aire libre ya tapaboca medio no se usa, hasta el punto que el gobierno, el día de ayer, creo que tomó la decisión de liberar el uso en los eventos con gente vacunada, liberar el uso del tapaboca. No así en los eventos de falta de vacunación, ¿correcto? Así que más o menos se viene alineando con cómo se está organizando la sociedad para adelante. De hecho, 15 días estamos recibiendo turismo y tenemos que ir abriendo y generando distancias para llegar a la normalidad lo más sano posible. Y en esa es la lucha nuestra, ¿no? Bien, justamente, y en esa apertura, ¿cuáles son las expectativas desde el gobierno departamental? Yo tengo la expectativa de que vamos a continuar sanos, se está trabajando muy bien, se cumple bien, la gente está muy disciplinada acá en Maldonado con el tapabocas y con las distancias, y con que no haya aglomeraciones. Yo ando todos los días en la calle y veo mucho uso de tapabocas, aún en la calle, en el espacio público, caminando. Va a venir turismo, porque hay mucha gente que tiene ganas de descomprimir. Hace 2 años que de pronto no toman un descanso, 1 año y medio. La búsqueda del aire libre, de la calidad de vida que tiene el departamento también va a ayudar. Más allá de las diferencias cambiarias, va a priorizar el disfrute de la naturaleza nuestra. Yo creo que va a haber bastante gente, puede haber una temporada razonable, y vemos al gobierno en una actitud de escuchar al reclamo de los sectores turísticos. Se amplió el periodo de duración de la vacuna, hay expectativas de poder ampliar más, de 6 a 9 meses, hay expectativa de llevar algún mes más, y se está pensando seriamente en la posibilidad de reforzar la vacuna a todos aquellos que vengan con 2 vacunas, darle un refuerzo, que además sería una manera muy importante de cuidar a los uruguayos que ya están vacunados y se están dando la tercera dosis. Entonces, esa vacuna al que viene de turista con dos vacunas, creo que ayuda a los propios uruguayos. Nosotros hicimos un planteo formal al ministro para que lo levantara como bandera de Maldonado, lo hiciera suyo el hecho de esa tercer vacunación para todo el mundo que ingresa al país, aquellos vacunados, y le gustó la idea, porque incluso hasta le propusimos que eso pudiera ser llevado adelante con el control de Salud Pública, pero por el sector privado, en convenio con laboratorios y con organizaciones médicas, en fin, gente experiente en el tema, pero que pudiera ser de esa manera y hasta cobrándola, no hay problema, porque es la manera de cuidar a los uruguayos. Bien, Jorge, no sé si queda algo más o ya lo liberamos al intendente. No, Enrique, a ver, porque es importante lo que dijiste para terminar. ¿Se cobraría la vacuna? Nosotros sugerimos al ministro que esto es decir, el planteo fue más allá todavía. La experiencia, yo le dije, Tabaré, la experiencia de haber trabajado en la pandemia todos estos meses y haber hablado con el gobierno, con Salud Pública y con todos los operadores públicos y privados en el tema, me dice lo siguiente. El Ministerio de Salud Pública tiene claro su función, que es la de defender la salud de todos los uruguayos. Y de ahí no lo vamos a cambiar y está correcto que así sea. Bueno, nosotros precisamos que el Ministerio de Turismo agarre la bandera de cuidar a todos los que vivimos del turismo y sea quien lleve adelante la bandera de esa tercer dosis para los turistas o esa refuerzo de vacunación para los turistas que llegan al Uruguay. Porque es una decisión política esa y no sanitaria. Pero también tiene una parte sanitaria que defender a los uruguayos. Cuando van a venir 200, 150 o 300 mil turistas de otro país, defender a los uruguayos, dándole una dosis adicional a esos turistas, creo que es una buena cosa. Y para que el gobierno, la propuesta de Maldonado fue para que el gobierno no se sienta comprometido con compromisos internacionales con otros gobiernos, que Ministerio de Salud Pública haga el control, el cuidado, el manejo de la vacuna, la entrega de la vacuna, pero a la gestión del sector privado, ya sea hotelería, la gente vinculada al turismo, que en asociación con laboratorios y con entidades de vacuna y con los sanatorios del departamento puedan administrar esa vacuna, que si se tiene que cobrar, que hasta se cobre. Bien, además es lógico que lo tome el Ministerio porque no estamos hablando solamente de los turistas que vengan a Maldonado, sino que vengan a cualquier destino turístico del país. Entonces, Por supuesto. No se puede hacer cargo la Intendencia de Maldonado de una gestión que es a nivel nacional, ¿verdad? Por eso, y los de Colonia, tardan en Colonia, claro. Me parece que ese es el camino. Pero aparte es una manera también de quitar la responsabilidad política al gobierno frente a su relación con otros países. Bien, otro de los temas, para mí ese es uno. Y otro de los temas. Sí. Te cuento que le gustó bien, ¿sí?, la propuesta al ministro de Turismo. Bien, sí. Es lógico. Digo, a ver, además dijiste una cosa al pasar que para nosotros es lo fundamental. Es una forma de protegernos a nosotros también que ellos estén vacunados con una tercera dosis. No sé, que eran propios uruguayos. Claro. Yo le transmitía, le conté alguna experiencia que vivimos en este periodo. Cuando muchos extranjeros que viven acá hace años, pero que no tienen cédula uruguaya ni tienen radicación, se querían vacunar y no los vacunaban, entonces vivían angustiados porque sabían que el bicho andaba en la vuelta y ellos no se vacunaban y eran veteranos la mayor parte, y fue muy complicado que se comprendiera esa situación. Se fue resolviendo gradualmente, pero fue muy complicado. Entonces hay que buscar una solución más allá de eso para proteger a los uruguayos. Bien. Otro de los temas que me parece neurálgico a esta altura, ¿te preocupa la fluidez del ingreso de los extranjeros con todos los trámites migratorios, teniendo en cuenta que hay que controlar tanta documentación? Siempre que se empieza con estas cosas, siempre al principio se tranca un poco, pero yo creo que se va a ir resolviendo fácilmente, se van incluso resolviendo más prácticamente cosas. No hay que darle tiempo. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ti. Chao, hasta pronto. Jorge, sí. Cerramos y vuelvo un minutito para despedirnos. Bueno, dale. Chao. Dale.